mata mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Señoras y señores, vamos a mandar un saludito para Desi Vázquez, que dice que ya nos está escuchando. Muchas gracias, a través del Facebook del Fakes de Corazón Cubano. Y Damián Enríquez, que dice: oye, no puedo escuchar la página. Ahorita le ponemos el enlace ahí. También para Carlos Tebri. Mayra me echó la salvación. Dice, váyase para allá, váyase para allá. Te cambié de lugar. También saludos para Carlos Treviño, que también nos está escribiendo por la página de Cuba Vive Radio Online. Saluditos, mi amigo. Te aviso que para la página de Salsa Puebla ya no te puedes hacer amigo, te puedes hacer seguidor solamente. ¿Suscriptor? O la página salsa-medio Puebla. Ya llegó al límite de sus amigos Salsa Puebla, así es que ya no se puede recibir, pero cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieras comentar por la página de Cuba Vive Radio Online, donde nos acabas de escribir, por ahí escríbenos lo que tú quieras y acá lo comentamos. Gracias. Y vámonos rápidamente con el siguiente temita. Es que ya nos estaban regalando, ya nos estaban regañando ahí por el chat el jefe José Manuel Gonzaga y Balto, que también ya está poniendo no sé, se están poniendo sentimentales con la música que estamos poniendo. Entonces, dicen que por qué no decimos que... Ah, claro que sí. Señoras y señores, uno de la música que realmente hizo famosa a la señora Amara Portuondo fue el feeling, que le llaman allá en Cuba, o canción. Exactamente eso. Hay un tipo de música que le llamamos bolero, que todo el mundo conoce como bolero, pero también hay otro ritmo de música que se llama canción o feeling. Así es, señoras y señores, Amara Portuondo es famosa por su feeling para cantar. Para cantar el feeling. O sea, ahí lo dejamos. Tiene temitas con Teresa García, tiene temitas con Rafael Sosaya, muchos duetos que ha hecho con Pío Leiva, con Pai Segundo, muchísimos duetos, que si nos pasamos hablando no vamos a poner música. Así que, aclarado el punto, vámonos a escuchar a la señora Albita Rodríguez. Vamos con ese temita que a mí sí me rompe el alma. Vamos con esto que dice el tema. Por favor, pónganle mucha atención, señoras, señores. El tema se dice. Oye, hoy así ando perdido. Bueno, vamos con este temita que nos dice: ¿qué culpa tengo yo? Quiero mandar rapidito unos saluditos para Alan, para Josefina, para Alex, para Alberto, que están en el Face de Salsa Puebla. Señores, también un recadito de Carlos Treviño. Él nos colocó en la página de Cuba Vive y en el Face de Salsa Puebla su liga, porque él quiere irse al concurso o al congreso de Bachateando, más bien. Entonces, él está, bueno, necesita muchos likes en su foto, para que, obviamente, ustedes saben que el más votado, pues, es el que se lleva el boleto con todo pagado y todo disfrutado allá. Entonces, él me parece que va en segundo lugar solamente por una diferencia muy mínima de votos. Entonces, digo, si todos pueden hacer el favor de entrar a la página de Salsa Puebla o de Cuba Vive y regalarle su like, nada nos quita para que ojalá y Carlos Treviño se pueda ir al Bachateando, y con la condición, perdónenme, de que nos traiga información, ¿no, Jorgito? Sí, que se traiga unos videos. Nos traiga las fotos o nos traiga los videos, y para que nos cuente. Es que nosotros no nos quieren allá en Acapulco. No es en Acapulco. ¿Ah, no? Bueno, entonces, ¿en Cancún? Luego te explico. Bueno, para que nos cuente cómo le fue por allá, por el Bachateando, señores. Ya entró la canción de Albita. Vamos a regresarla para que la escuchen completita. Una letra que no tiene perdón de Dios. Escúchenla con detenimiento porque es una letra espectacular. Vámonos con ¿qué culpa tengo yo? Te suele más la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas. Y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna, mi ropa mora. Y en uno que otro amanecer fuiste la aurora. Eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Ay, en lo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la sangre? México.com. Señores, tenemos una noticia muy grande. Y por otra, que tenemos que estar atacados de la risa. Y luego no quieren que uno diga tonterías. Oye, mira, la Secre está muy buenona y todo lo que ustedes creen, pero es analfabeta. O era. Y ahora resulta que ya tiene chat. Oye, o nos piratearon a la Secre. ¿Era analfabeta como tomaba dictado? Es que no tenía que tomarlo. ¿Ah? No tenía que tomarlo. O sea, según ella lo tomaba, pero tenía una grabadora ahí. colgada en cierta parte del cuerpo donde no se veía. Entonces ya de ahí. Era como ese anuncio del fake, ¿no? Que no importa que tenga usted faltas de ortografía, mientras usted bueno, una que ya tenemos que exactamente. Perfecto. Oh, okay, así okay. Es. Ya entiendo. No, eso está cagadísimo, señores. En el chat de Salsa México hay alguien con el nombre de la Secre. Por eso dije, Secre, ¿eres tú? Sí, no vino a trabajar. No vino a trabajar. Pero mira, ¿qué tal está chateando? ¿Y qué tal que no fue a picarle ese día? Bueno. Dice que no lo dejó picar. Seguimos adelante en este programa especial que tenemos para ustedes hoy, Cuba Vive, señoras y señores. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla, hoy 18 de septiembre del 2012. Así es que estamos completamente en vivo. Gracias a la gente que ya nos está siguiendo, para Damián Enríquez, que dice que todavía nos puede conectar, pero tú sigue intentando. Ya te puse ahí unos links, así es que pícale a los links. También un saludito para Charles, que dice que hoy no está en el chat, pero que nos está escuchando. Y a toda la gente que no se conecta, pero que chat. No es cierto. Que se conecta, aunque no chatea. Es decir, que simplemente nos están escuchando, señores. Muchas gracias por seguirnos. Y quiero mandar un saludito muy especial hoy. Yo sé que mi hermano lo va a escuchar y se lo va a decir. Quiero mandarle un saludito muy especial a mi sobrino, a Javi, que hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 3 maravillosos añitos. Así que quiero mandarle una felicitación muy especial para mi sobrinito, Javi. ¿Está cumpliendo añitos? Hoy es su cumpleaños. Ah, hoy es su cumpleaños, sí. Y el sábado nos vamos de reventón. Pues, ¿qué queda? Es que nos queda, lo que no nos gusta. ¿Qué queda? Hay que celebrar a los niños. Entonces, claro que sí. Vámonos de fiesta. Bueno. Así que papá y mamá de Javi, alístense. Alístense porque ya tenemos las invitaciones, ya tenemos todo listo, ya planchamos nuestros calzoncitos. Así. Yo no los tengo. Tú no planchas tus calzoncitos. Porque se hacen aguados. Se les rompe el resorte. Vámonos con esto, señoras y señores. Vamos a ponernos más románticos. Pero ahora las traemos esta versión en vivo completamente con el Afro Cuban All Stars. Ay, Dios mío, esto sí es para desgarrarse las prendas. Vámonos con este tema, señoras y señores. Ahora sí, como les dije hace 8 días, agárrense sus cositas y pónganse a bailar. O sea, agarren su escoba o su trapeador y pónganse a bailar si no tienen ahí alguien a quien apachurrar. O agarren el osito de peluche. Vamos con esto. Uno de los grandes temas clásicos de la música cubana, clásicos en serio, de toda la vida. Vamos con ese temita. ¿Tú crees que se me acaba de olvidar el nombre de la creadora de este tema? No puede ser posible. Vámonos con esto, 20 años. México.com. Se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo. Sí, que sí. Qué buena versión. ¿Les gustó o no les gustó? Díganos sí, algo, gustó, díganos sí algo, por favor. Yo todo ese disco no puedo soportar. Pongo una canción, lo tengo que escuchar todo, claro, porque no puedo escuchar claro nada más una. Bueno, para Damián Enríquez, que ya se pudo conectar, felicidades. No hemos grabado aplausos aquí para... Oye, hay que grabar. Eso, sí, eso, cómo no. Unos aplausos, eso, pero mientras no los tenemos, los hacemos. Cómo no. Saludos para Damián Enríquez, que ya se pudo conectar, ya nos está escuchando. Gracias. Para la gente, para la secre que sigue haciendo comentarios. Sigue la verdad es que sus buenos tiempos sigue contigo. Sí, es que cuando le cantaba y bailábamos de cachetito y todo eso. Bueno. No, Jorge no solo canta, apachurra. Yo apachurro, no como mi hermano, ¿verdad? Ese sí que sabe apachurrar. Ese no solo apachurra, sino unta. Pero Jorgito le entra al apachurro, señor. Y si no, pregúntenle a la secre que está en el chat, ahí dando está santo y seña de los apachurros de Jorgito. También un saludo para Juan Carlos Sánchez, que ya nos está escuchando en Oaxaca. Para Lucas Serrano, que también nos escucha en New Jersey. Señores, les seguimos recordando que visiten la página de Salsa México, que entren a las pestañas de los eventos, del chat. Ahí está toda la programación de los DJs, que por cierto, después de nosotros entra, bueno, más tardecito me parece que a las 9, entra DJ Cuba, también Cuba, desde sí, Denver, Colorado, pues, con su excelente programación. Las pestañas de las clases, las reseñas y la pestaña hecha por el jefe Balto de las biografías de todo lo que ustedes ven en el muro de Salsa Puebla, señores. Jorgito, vámonos con algo más prendido, ¿no? Vamos con más, porque más, como doctor, ya se están poniendo muy románticos, ya tenemos están a Woody recordando esas épocas cachondonas. Están sacando todos tus secretos a la luz. Mira, me pones una más, más movidona y me pones esto. Bueno, saludo para Woody, vámonos con esto. Woody, que ya nos escucha ya en Tijuana. Saludos para todos, señoras y señores. Mi nombre es Jorge Fuentes, Mr. Goco DJ, mi compañera de siempre, Mayrita Cuaya. ¿De siempre? De Salsa, ¿ya la quieres cambiar? Pues, la secretaria dice que ya va a empezar a hablar. ¡Vámonos! Tus ojos de puñal y cementera. estrellas que se escapan de tu rostro. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca bota de sangre en lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca bota de sangre en lirio. Si está lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido le entró. ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio. ¿Dónde podré vivir ahí si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio. Oleaje incontenible. México.com. Oye bien lo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando. Oye bien. La secretaria se está poniendo demasiado intensa en el chat, señoras y señores. Está ventilando todo. Está ventilando ahí mis secretitos, hasta si tengo hoyos en los calcetines o no. Oye, óyeme. Eso no lo queremos saber. Eso no lo queremos saber, no, por favor. La gente no quiere saber de eso. Platícales. Que soy cariñoso, que soy amable, que no tomo, soy un caballero, abro la puerta del coche. Bueno, no tengo coche, pero si tuviera la abriría. Les abro la silla, no tengo comedor, pero si tuviera les abriría la silla para que se sentaran, ¿no? O sea, así es. Okay, okay. Señoras, señores, gracias por seguir escuchándonos. Quiero mandar una felicitación. Dice que sí, ya sabe de que es un programa de felicitaciones o de música. Pero bueno, la secre, ya está poniendo. ¿Ves cómo se pone fresa de repente? Bueno, saludito también para mi buen amigo Damián Enríquez, que está cumpliendo años en esta semanita. No me dijo qué día, nada más me dice que va a cumplir años, pero no me dice qué día. Bueno. ¿Cuándo va a ser la fiesta? El sábado dice que nos espera a todos en el corazón para festejar su cumpleaños. Así es. Ay, se va a mochar con las botellas. Entre la fiesta de Javi y la fiesta de Damián. Exacto, temprano nos vamos a la fiesta de Javi. Y saliendo de allá vamos a dejar los niños. Y nos vamos. Oye, a la fiesta de adultos. Eso también ya dice, nos vamos a dejar a los niños. Sí, ah, espera, se van a dejar a sus hijos y ya los espero. Ahora todos vamos a dejar a los niños, nos ponemos guapos y nos vamos a la fiesta, señores. ¿Cómo no? Este fin de semana nos vemos por allá. Bueno, estamos pasándola muy chévere, de verdad. Esto está muy rico, señoras, señores. Gracias por seguir acompañándonos. Vamos con el siguiente temita. Nos vamos uno y uno. Uno de Omara, uno de Albita, uno de Omara, uno de Albita. La estamos pasando muy bien. Vamos con este tema, un exitazo en el corazón cubano, Marita, ¿te acuerdas? En la interpretación de Gilberto Santa Rosa. Exacto. Pero hoy les traemos una versión con el señor Adalberto Álvarez en la voz de la señora Omara Portuondo. Bueno, el tema original es de Adalberto Álvarez, pero en esta ocasión lo acompaña Omara Portuondo para cantarnos El Son de la Madrugada. Mucho sabor. México.com. Creo que ya se te armó. Creo que ya se me está armando la rumba. Ya se te puso celosa la Secri. Ya está exigiendo sus derechos. Y nunca le hablaste derecho. Claro, Jorgito. Está exigiendo derechos maritales. Ya, no le habló claro, como todos los hombres, señores. Saludos no a Naye, que dice que cambió de trabajo y ahora hasta apenas se pudo llegar a conectar. No, tacha Naye. Naye, tienes retraso. Tacha porque tienes no llegó falta el sábado, al yambeque. El sábado, y seguimos con el yambeque del sábado. Bien, señores. Tacha porque no llegó. Ella juró y perjuró y me prometió que allá nos íbamos a ver y no llegó. No llegó. Señores. Bárbara. Ahora por eso no le mandes su rumita. Para mi compadre Eduardo Romero Varela, que por fin se pudo conectar, mi compadre. Lalito, compadre. Un saludo, un gustazo haberte visto en el yambeque y haber bailado contigo. Que sea uno que, como dijera Juanito, ¿no? Me gustó el yambeque, me gustó la música, pero no pudimos bailar. Pero no pudimos bailar. No se puede bailar con todo. Bueno, tú no digas nada, ¿eh? Porque... porque vaya que bailaste. Bueno. Sí, bailé. Sí, bendito sea el automático. Sí, bendito el botoncito sea ese. Dios el automático, porque así uno puede dejar programado y se va uno a bailar, señores. Quiero mandarles una invitación, un saludito y vaya a decir Dios. Les recordamos el Fusion Salsa Fest del 12 al 14 de octubre en el Radisson Flamingos en el Distrito Federal, señores. Un evento que no se pueden perder, un evento de mucha calidad con el señor Eddie Torres. Todavía hay boletos, así que no se pierdan todas las eliminatorias que van a haber previas a este evento. Y nos vemos por allá del 12 al 14 de octubre en el Fusion Salsa Fest. Vámonos con algo de la señora Alvita, ¿no? Vamos a escuchar a Alvita. La semana pasada escuchamos la música de Cachao y pusimos el lindo Yambú. Mucha gente se acordó de la película de Vanessa Williams y Chayanne. Ahora vamos a ponerles otro temita de esa película una también. Una semana más y no ha llegado mi Chayanne. Sigo esperando a Chayanne. Vamos a ponerles otro temita que resulta en esa película y resulta muy bien. Vamos con esto que nos dice Fiesta para los Rumberos. Por ahí si me está escuchando Cassandra, comunícate por favor si me estás escuchando. Es que nos escucha cada 8 días, pero también está en el trabajo, entonces no. A veces sí, a veces no. Bueno, si estás ahí, Cassandra, por favor. A veces no. Para mi manita, vámonos con este temita que nos dice Fiesta para los Rumberos. Voy siempre con mi guitarra, entonando acordes de celebración. La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor. Opa. La fiesta apenas comienza, anda, prepárate, bailador. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. secre, no se nos va a olvidar. Ya la secre, ya está aquí, Jorgito. Ya llegó a echar bronca. Así que, alista tu maletita y ve la pata. Dice que por qué andas diciendo que es analfabeta, si no lo es. Dice que sí, reconoce las letras y los números a la perfección, ¿eh? Qué bien que reconoce los billetes de 500, dice. Esos los conoce excelentemente bien, señores. Un saludito para la gente que se está haciendo nueva, se está haciendo nueva aquí con nosotros, gracias. Tenemos a Yorlandi Pérez Batista y George Portillo, que ya nos están escuchando. Gracias, y le están dando ya, ya nos dieron nuestro link en la página de Cuba Vive Radio Online. A la gente la seguimos invitando para que realice lo mismo. Y a toda la gente que nos sigue escuchando, que ya mandamos saluditos desde... Sí, para la gente que nos escuchan y luego no pueden chatear, para la gente que trabaja, no como nosotros, que nada más estamos acá echándola. Oye, nosotros también trabajamos, señores. Aprovechamos para pasarles el aviso también. El tercer aniversario de Danzanza este sábado 22 de septiembre en el Salón Romo. Por allá los esperan para celebrar su tercer aniversario. Muy bueno que va a estar eso. Si podemos, nos escapamos. A ver si nos vamos por allá. Nos escapamos. Vámonos con, toca a la señora Omara, ¿cierto? Cierto. Vámonos con el siguiente temita porque ya son 7:13 y porque ya salimos un poquito más tarde del aire. Creo nos que nos quedamos tiempo. ¿A las 8? A las 8, ok. Las señoras y señores, estén atentos, nos quedamos hasta las 8. Vámonos con Arroyo Cubano. Azu. Thank you. Danos dos minutitos, Secre. Por favor. Y seguimos chismoseando contigo porque nos distrae, Secre. Nos vienes a distraer. Señores, les recordamos el Fusion Salsa Fest del 12 al 14 de octubre en el Radisson Flamingos en el Distrito Federal. Un evento del señor Eric Torres. Secre, no me hagas esas caras que me distraes, secretaria. O sea, nomás me vienes de... No, como no quiere hablar para que no la reconozcan, nomás me hace ojitos así de... ¡Ah! Se le están saliendo los ojitos. Un saludito para Pauli, señores, que ya le habíamos mandado sus saluditos, pero no nos había escuchado. Saludos para Pauli y para Fania. Correcto, señores. Vámonos con... Te voy a mandar un saludo. A ver si estás atento. No, no está atento. Entonces le va a mandar un saludito. Sí, es que precisamente voy a mandar el saludo ese para Pauli y para Fania. Gracias por seguirme escuchando. Fania, mi fan número uno, es mi niña hermosa, adorada. Vamos con este temita, señoras y señores. Uno de Omara, uno de Albita. Está muy rico el programa, no se despeguen. Nos faltan 40 minutos. Así es que tenemos un ratito para escuchar buena música. Esto es Cuba Vive a través de salsamexico.com. Vámonos con mi tema. Este es mi tema. Este me lo escribieron a mí. Y cuando me mira siempre, pétalo sobre mi cuerpo. Ay, esa se cree que se enoja, que nos pasó. Ya estamos viendo a la puerta. ¿Qué le pasó? Saludo para Eduardo Romero Varela, para mi compadre de parte de Paulis. Saluditos. Saluditos. Para ellos. La verdad, estamos en un martes muy chévere. La gente está comentando sus cositas, la están pasando bien. Gracias por seguirnos escuchando. Cuba vive mañana. ¿Qué se le olvidó? se le olvidó el billete de 500. El único que entiende. Mañana los esperamos, señoras y señores, 12 del día, tiempo del centro de México. A las 12 del día tenemos las complacencias de Salsa Puebla. Recuerden que ustedes programan la música que quieren escuchar en su momento. Bien, saluditos para Naye. Espero que todavía siga conectada. Naye está cansada porque ya cambió de trabajo. Ahora sí está trabajando. No es cierto, porque no es analfabeta, pero vino por su laptop. Ah, vino por su... ¡Ay, mira! Se le olvidaba la laptop. Así que vamos a separar las cosas. Estoy yo mandando saluditos para Naye y dices que era analfabeta. No, Naye, tú no. Estábamos hablando de la secretaria. Como ya llegaste tarde, a lo mejor no estás agarrando la onda del programa. No, Naye, no es cierto. Pero estaba yo hablando no era de para la ti. Secretaria. Vamos hablando de la secre, vamos a separar las cosas, porque si no, uy, man, ¿qué tal si el sábado llega y me pega ya en el corazón? No, no, no, se pone sentida. Señores, les recordamos, próximo 28, iba a decir 28 de marzo, Dios mío, ya lo estoy matando el otro año, 28 de septiembre, hay Yambeque, señores, el cuarto Yambeque, si el tercero les gustó, el cuarto va a estar espectacular. Me gusta que el Yambeque va agarrando más fuerza, la gente se acerca, la gente ya te pide otro tipo de música, aguantan más y dicen, vengo preparado para el Yambeque de descargas, me dijo un chico, ¿no? Bueno, pues el paso no se lo agarré yo, o sea, el ritmo no se lo aguanté yo al chico, porque el chico terminó, me lo dice yo, Jorgito, terminamos a las 3:30 de la mañana y el chico creo que estaba en una pieza, ¿no? Ya saben, con su botellita de agua y todo muy decente, y yo traía el copete para acá, para allá, para todos lados, y no le aguantaba yo el paso de tanta bailada, señores. Así que próximo 28 los esperamos en el cuarto Yambeque Salsa Social, señores. Vámonos ahorita con otro temita de la señora Omara Portuondo junto con la Buenavista Social Club. Pido una disculpa porque la canción pasada dije, no fue la pasada, fue la antepasada de la señora Omara Portuondo, que dije Arroyo Cubano. Arroyo Cubano. Arroyo Cubano dije, y es Arroyo Cubano. Arroyo. Igual que cuando Jorgito dijo que se le había olvidado el nombre de quien cantaba originalmente, la de 20 años, es la señora María Teresa. Mira, desde que estoy en cada corte que estoy, ahorita lo voy a decir y se me olvidó. Pero bueno, vámonos ahorita con este tema de la señora Omara, junto con la Buenavista Social Club. Quizás. Por favor. Un clásico. Por favor. Un clásico, pero de esos clásicos espectaculares. Con un feeling, con un sentimiento bárbaro. Vámonos a escuchar este rico temita de la señora. Vamos a dedicárselo a José Manuel Gonzaga. Jefecito. Ahora no está Sony, ahora no puedo. No puedes barbear. Ahora no puedo barbear. No te sabe la barbeada si no está Sony. Ok, jefecito, un saludito para ti. Ella le gusta mucho la música de la señora Omara. Ya viene tu temita, jefe, el que tanto te gusta también. Ya merito viene, ya merito lo colocamos. Y como ya entró la canción, dicen por ahí en el chat que hablamos mucho, esa se cree, ya se nos puso espesa. Dice que hablamos mucho y poca música. Y al inicio poníamos mucha música y dijo, casi no hablo. Nadie la entiende. Mujer. Señores, vamos a regresar el temita y vamos a escuchar a la señora Omara Portuondo. Vamos allá. Yo quiero siempre que te pregunto. Se aplaude. Tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, dicen quizás. Eso es, venga, estás perdiendo el tiempo. SalsaMexico.com. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. SalsaMéxico.com. Bien, señoras y señores, qué bueno que siguen disfrutando de este especial que tenemos el día de hoy. Recuerden que estamos en martes 18 de septiembre y estamos completamente en vivo desde la ciudad de Puebla para SalsaMéxico.com. Con mi amiga Mayra Cuaya, mi compañera Mayra Cuaya de Salsa Puebla. Aquí estamos con ustedes, mi nombre es Jorge Fuentes, Mr. Coco DJ. Voy a mandarle un saludito para Naye, que dice que le mande un saludo a Marco, que está en Orizaba y que ya se quite el rebozo, porque está mordiendo el rebozo, no quiere mandarnos, no quiere escribirnos por el chat, dice que le da pena. ¿Será que no sabe escribir? ¿Será pariente de la secre que no sabe escribir? No creo, porque mi secre no sabe escribir. ¿Y por qué tiene una laptop? Sí, eso es lo que se me hace. Bueno, ya sabes que las computadoras modernas ya te traducen todo ya con nomás voz. Con razón le gusta estarle puchando. Sí, nada más, ¿no? Ahí pica y pica. Pica y pica y pica, pica la secre. Un comentario, señores. Al inicio les comenté de Carlos Treviño, que nos colocó un enlace en la página de Salsa Puebla y de Cuba Radio Online, porque él quiere irse al Congreso de Bachateando, que será este 27, 28 y 29 de septiembre en Monterrey, Nuevo León. ¿Dónde decías tú, Jorgito, que era? En Acapulco, ¿no? Ese es después, Jorgito, ese es el Acapulco Salsa Congreso. Está confundido un poquito, nada más un poquito, señores. Bueno, obviamente la fotografía que tenga más likes, pues obviamente va a ser la ganadora. Me parece que Carlos va en segundo lugar y son muy poquitos los likes de diferencia. Entonces por eso es que nos está pidiendo de favor que colocáramos el enlace. Pero a ver, les explico. Le están poniendo me gusta al enlace que está puesto en mi muro. No. Está la fotografía y abajo está toda una liga en color azul. Tienen que darle clic a la liga, entran a la liga y entonces sí le dan like a la foto que está dentro de ahí. Porque si no, todos los me gusta que están poniendo por afuera, digamos, de la foto, pues no cuentan. Entonces, esos likes que están poniendo, pues si me pudieran hacer el enorme favor de volver a entrar y pucharle el me gusta a Carlos Treviño, se los va a agradecer. Y si se va al Bachateando, nos va a traer fotos, videos, un recuerdito, todo lo que él pueda, con tal de pasarnos todos los detalles de este evento. Mañana les recordamos también las complacencias a las 12 del día, las complacencias de Salsa Puebla, como cada miércoles. Vayan solicitando sus melodías, porque como ya saben, ya tenemos un listón como cada miércoles. Jorgito, vamos a la rolita, ¿no? Ajá, nada más para Naye. Ya le mandó saludos Marco, ya se conectó y dice, para que vean que sí sé escribir. Ay, perdón, ¿ya ves, Naye? Entonces eres pariente de mi secre. Ya ves, Naye, ya ves, Naye, porque sí sabe escribir y ya se quitó el rebozo de la boca. Vámonos con el siguiente temita. Oye, ya se nos pasó. Bueno, lo regresamos. Vámonos con esto. Regrésalo, no pasa. Babaluaye, mi mazo. Babaluaye, Cuba. México.com. Sí, tenemos un poquito de tiempo para seguirlos invitando mañana a las 12 del día, tiempo del Centro de México. Los esperamos a las complacencias de Salsa Puebla, como ya les dijo Mayrita. Pidan sus canciones, ya tenemos una buena lista, pero ustedes sigan pidiendo sus canciones, que nosotros trataremos de colocar lo más posible. Saludos para Naye, que nada más fíjense lo que me escribió aquí. ¿Cómo sabes que lo escribió él? Igual le pidió a alguien que lo escribiera. Eso fue dedicado para All Music Mark. Yo creo que sí sabe escribir. Yo estoy seguro que sí. Bueno, ya está la invitación para mañana 12 del día, señoras, señores. Acompáñenos las complacencias de Salsa Puebla a través de salsaméxico.com. Y el viernes la repetición de este programa a partir de las 12 del día también. Así es que por favor acompáñenos. Y a las 5 la batalla de DJs. ¿Qué hora quién va a estar? Todavía no tenemos la lista. No tenemos DJs confirmados. Bueno, pero recuerden que los viernes es la batalla de DJs. DJ Balto están de base. Ya nada más, como dijera DJ Balto, ¿no? Los que se van agregando. A ver quién se quiere pegar. A ver quién se va agregando, pero ya saben que ese viernes vicioso, porque este viernes terminó ya tardísimo. Sí, se pica uno y quiere uno entrar. Yo no iba a poner nada este viernes, iba yo a descansar, igual, nada más me acerqué a la computadora y yo quiero poner unas rolitas. Así que este viernes no se lo pierdan a las 5 de la tarde, la batalla de DJs, y escúchenos en la repetición, señores. Les agradecemos mucho que nos den la oportunidad en este horario, que es un horario complicado, que se den la oportunidad de estarnos escuchando, ya sea camino a su casa, todavía en su trabajo o ya descansando en sus hogares, amenizándose con esta rica música cubana, que dijera Carlos Treviño, ¡ah, qué buenas están las rolas! ¡Qué buenas! ¡Qué buena está la música, señores! Así que gracias por darnos la oportunidad de amenizarles su tarde o su noche ya. Ya nochecita, ¿verdad? Ya nochecita, señores. Así que vámonos con otra. Para el Woody, que ahora no escribe, pero dice que nos está escuchando. Con razón no dice nada. Sí. Con razón hoy no ha salido a colación. Vámonos con la señora Omara Portuondo, Si Te Contara. Vamos a regresar la rolita, porque como en cada rola, señores, nos pasamos de platicar. Vámonos. Mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si te contara, me importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses a Casi sí, se nos acaba el tiempo, Jorgito. Sí, y la hora que romántica. Primero era hora y media y no nos alcanzaba el tiempo. 2 horas y sigue sin alcanzarnos. Sigue sin alcanzarnos. Tiempo, señores. Pero qué rico temita. Te manda saludos Lalo Varela. Gracias, compadre. Lalito, muchas gracias. Me dice el viernes, por fin conocí a Mayra de Salsa Puebla. Me sentí importante, Lalito. Gracias, compadrito, gracias por la bailada también. Señores, después de este tema, 2 últimos temas para cerrar el programa. Uno de la señora Albita, uno de la señora Mara Portuondo. Y con eso nos despedimos y cerramos el programa. Esa secretaria, que nos llama y nos llama, sabe que el programa está en vivo. Está llama y llama, señores. Vámonos a dejarlos a que escuchen algo de la señora Albita para que me beses. Qué rica, para que se desmayen. Qué rica bonita. Escúchenla, señores. Caricias anteriores, quiero sacudirla bien de sudores, quiero limpiar bien mi cuerpo, expulsando mi pasado y purgar todas mis culpas y pecados. Tengo la mano divina, alumbrándome el camino, desde que Dios decidió que tú fueras mi destino. Voy a rasgarme la piel y el corazón si es preciso, y pura y libre volar, volar contigo. Para que me beses tú. Si tú supieras mi sufrimiento. Bien, señores, seguimos con ustedes. Ya tenemos poquito tiempo, 10 minutos escasos, así que ya casi nos estamos despidiendo. Vamos a mandarle un saludito para Mark de parte de Naye. No te pongas fresa, Mark. Es puro cotorreo. También lo de nosotros también es puro cotorreo. No crees que nuestra secretaria es analfabeta. Es una persona muy preparada. Nada más es cotorreo de aquí. Tú no te sientas mal. Que dice Naye que ya te pusiste fresa, que ya te sientes princesa, que quieres, tu, que quieres tu cobertor de las princesas de Disney. Dice, dice el jefecito, ¿no? Que tenemos el mismo humor negro tuyo, ¿no? Así que así somos nosotros. Tú no te sientas mal, nada más es cotorreo. Claro. Es más, a ver, Marco, ¿quién más de Naye, aparte de Naye, quién más te conoce personalmente? No me digas que la gente que nos está escuchando en Japón van a decir, ay, ese Marco, cuando venga, lo vamos a cotorrear. No, para nada. No, ¿verdad? Así es que no te pongas fresa. Un saludito para Marco, qué bueno que está escuchando. Y gracias por estarnos escuchando, ¿verdad? Mañana nos escucha a las 12 del día en las complacencias de Salsa Puebla. Vamos con el siguiente temita, ¿no, Jornito? Sí, ya nos estamos despidiendo. Vámonos con... Para el jefe. Disco Azúcar. JM. Tu consentida, tu favorita, la que tanto le gusta, la que siempre nos pide. México.com. Cuando visité Cancún, no me imaginaba que había un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llaman, y estaban bailando allí música cubana, papi. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba, hasta que hablé con Armando y todo me explicaba yo. Porque mi mamá se fue y me dejó. Se fue para la azúcar. Con Juana, Conchita y Cuca. Se fue para la azúcar. Y se fue a tomar su traguito. Se fue para la azúcar. Y le tocó los timbales a Samuelito. Se fue para la azúcar. Por eso donde quiere que te ponga el cubito. Se fue para la azúcar. Si tú quieres un tumbao bien sabroso. Se fue para la azúcar. Y en el piano lo trae un pedroso. Se fue para la azúcar. Ya está mano lo fajamos los cueros. Se fue para la azúcar. ¿Dónde quieres que te lleve, papi? México.com. tú supieras. 34 poquitos. Se acabó el tiempo, señoras, señores. Ya nos vamos. Saluditos para Marco, que dice que él no es fresa, la que es fresa es Naya. Que Naya se pone princesa y uff, para sacarla de ahí no hay cómo. Bueno, gracias por escucharnos, gracias Marco, gracias Naye que le entraron hoy al cotorreo aquí en nuestro programa Cuba Vive. Gracias a toda la gente que de verdad nos escucha y no puede chatear. De todas maneras les mandamos muchas gracias, muchos saludos para Lili, Lil Moctezuma, que siempre nos escucha y siempre se me olvida pasar darle sus saludos. Nos estamos despidiendo ya. Este fue un especial de Cuba Vive para la señora Omara Portondo y para la señora Albita Rodríguez. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos bastante, la pasamos muy chévere, nos reímos bastante como siempre. Gracias. La repetición el viernes a las 12 del día, no se olviden, 12 del día, hora del centro de México. Acompáñenos nuevamente para revivir este programa. Yo me despido. Mi nombre es Jorge Fuentes, Mr. Coco DJ. Gracias. Hasta la próxima. Mayrita, te dejo con los micrófonos. Muchas gracias, Jorgito. No me queda más que agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros a lo largo de estas dos horas, que estuvo chateando con nosotros, a la Secre que se hizo presente en el chat, a todos los que estuvieron chateando a través del Vex y a través de salsamexico.com. Señores, muchas gracias por su sintonía. Como lo dije, es un horario. Adiós, Lalito. Adiós, Lalito. Cuídate. Nos estamos viendo en el próximo Yambeque. Gracias por dedicarnos su tiempo, por escucharnos. Los esperamos en la repetición. Pásenle la voz a sus contactos, a todos los que no nos pueden escuchar, pero que tal vez el viernes a las 12 del día sea un horario un poquito más flexible para que nos puedan escuchar. Apóyennos con pasar la voz para que puedan escucharnos y nos sigan repitiendo sus programas, que ver cómo nos divertimos, señores. Mi nombre es Mayra Cuaya de Salsa Puebla. Muchas gracias por la sintonía. Los esperamos el día de mañana a las 12 del día con las complacencias. Vayan solicitándolas en el muro de Salsa Puebla o de Corazón Cubano, señores. Nos despedimos con Santa Bárbara, algo de la señora Albita con Willy Chirino, señores. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana en Cuba Vive en punto de las 6 de la tarde. México.com. salsaméxico.com. Salsa Puebla presenta Cuba Vive, un programa con toda la música cubana de todos los tiempos. Acompáñanos en un recorrido extraordinario por la historia musical de Cuba. Ahora con ustedes de Salsa Puebla, Mayra y Mister Coco DJ. Bienvenidos.